Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a continuar leyendo Minisaurio. Capítulo 3. El segundo encargo. En cuanto se marcharon el señor Fósil y TR, llamaron otra vez, pero no a la puerta. Hola, Mini, dijo la voz del otro lado de la línea. Soy la señora Meso. Mi Topsilín tiene que salir a la calle urgentemente. ¿Tienes tiempo? Enseguida voy, dijo Mini. La tierra se movía cuando llegó a la caverna de la señora Meso. De dentro salían rugidos. Mini entró con precaución. Topsy, el Triceratops, se alegró muchísimo de la visita de Mini. ¡Le chiflan los peques!, dijo la señora Meso y le dio a Mini la correa. ¡Hasta luego y pásala bien!, dijo su mamá. Mini le puso a Topsy la correa y luego se fueron de paseo. Era enorme, corría por todo lado. Topsy tenía mucha prisa. ¿A dónde querrá ir?, pensó Mini, y enseguida lo supo. Se me había olvidado decirte que el pantano pringoso es su sitio preferido, dijo la señora Meso, y le dio a Mini dos caracolas. Llegaron todos embarrados. Si quieres, puedes bañar a Topsilín. Te daré 5 caracolas por ello, añadió. Lo siento, pero hoy no puedo, dijo Mini deprisa. Tengo muchos deberes. Ya había trabajado lo suyo. Capítulo 4. Y otro encargo más. Pero en casa ya le esperaba otra clienta. Esta es Setegui, mi queridísima Stegosaurio, dijo la señora Roquedal. Necesita urgentemente que le limpien las espinas y las garras. Y yo tengo hora en la peluquería. Pero, gritó Mini, la señora ya había salido corriendo. Stegui empujó a Mini a un lado y entró a la casa. Junto a la mesa estaba todavía el jarrón hecho añicos que TR había roto. A Stegui le gustaban las flores. ¡No, Stegui, no!, gritó Mini. Pero las flores estaban ya en la tripa de Stegui. Se las había comido todas. Rompió la mesa. Descuadró los cuadros. Y entonces Stegui descubrió la habitación de Mini. ¡Fuera de ahí!, gritó Mini. Stegui galopó hasta el baño. Ahora tenía la pinta de un árbol de Navidad, lleno de cosas. ¡No, espera!, gritó Mini. Demasiado tarde. Stegui ya había saltado a la bañera. Mini oyó unos crujidos y el agua empezó a salirse de la bañera. Las espinas de Stegui la habían agujereado. Y Stegui se había quedado incrustada. Pues que se quede ahí, pensó Mini. Mini sacó sus juguetes de la bañera y secó el suelo. Cuando terminó, Stegui se había dormido y roncaba bien fuerte. Mini buscó la lima de mamá y limó las espinas de Stegui. Y después, sus uñas. En cuanto limó la última, llamaron a la puerta. Stegui se despertó de inmediato y salió corriendo hacia la puerta con la bañera en el lomo. Su mamá llevaba un nuevo peinado y a Stegui le había traído unos lacitos a juego. La señora Roquedal se alegró mucho de ver a Stegui, pero lo de la bañera no le hizo tanta gracia. Stegui se sacudió y la bañera salió volando. Mini recibió 4 caracolas y la señora Roquedal le prometió volver pronto. ¡Qué desastre! Mini lo ordenó todo. Luego fue a comprar. Tenía caracolas justo para un ramo de flores, un nuevo jarrón y una botella de gel de baño. Enseguida tuvo todo como antes. Bueno, salvo la bañera. Mini se tumbó en la cama y cerró los ojos. Estaba agotado. Tener una mascota da mucho trabajo, pensó. Mucho, mucho trabajo. Era una suerte que sus padres no se lo permitieran. Mamá se alegraría de que Mini hubiera entrado en razón. Capítulo 5. la sorpresa. Mamá y papá Saurio llegaron a casa. Mamá se alegró mucho de que Minnie hubiera ordenado su cuarto. Y se alegró todavía más de que el suelo del baño brillara tanto. Y le dio un beso a Minnie por las flores del salón. Después, mamá Saurio dijo, «La señora Meso y el señor Fósil me han contado lo bien que te has ocupado de sus mascotas». «La señora Raquedal también», dijo papá. «Steggy estaba encantada». «Y yo me había equivocado contigo», continuó mamá. «Puedes ocuparte de una mascota perfectamente». Muy contento, papá añadió. «Y por eso, tenemos una sorpresa para ti. Vamos a regalarte una mascota». «Pero no hace falta», gritó Minnie. «Ya está aquí», dijo mamá. Minnie se puso blanco. ¿Es un tiranosaurio Rex?», murmuró. «No», respondió mamá. «Es mucho más pequeño». «¡Oh, un triceraptus!» «Mucho más lento», dijo papá. A Minnie se le ocurrió algo todavía peor. «¿No será un estegosaurio?», jadeó. «No tiene espinas», dijo mamá. Y papá asintió. Papá sacó algo de su cartera. Era tan pequeño que Minnie no lo reconoció de inmediato. «Es Lucy», dijo papá. «Me parece que os vais a llevar bien». «¿Una cavernícola? ¡Qué mona!», gritó Minnie emocionado. «Es mil veces mejor que un saurio». Y en efecto, Minnie y Lucy, la cavernícola, enseguida se hicieron muy buenos amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como Cuentos Infantiles -AE. Y si quieres apoyar nuestro proyecto, puedes hacerlo desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!